Un profesor, un día nos pusimos a hablar y decía que había un estudio hecho que las parejas duran hasta 4 años aproximadamente, ¿viste? Y después las que duran más tiempo, ¿qué significa? Y yo le decía que no, que no, que no, que no, que yo iba a pasar, ¿viste? No pasé. ¡Ay, Sí, tenía razón. bueno, entonces, Pecu, volvamos a la casa Pecu, ¿qué onda? Teníamos la división de tareas, ¿Quién lo pero organizaba la división de tareas? entre todo. Nos hacíamos una grilla y bueno, te toca tal día y qué sé yo, los pibes como que aparte de eso iban a otras actividades del centro y como que no estaban casi nunca en la casa y yo sí, yo estaba estudiando y estaba más en la casa y yo me acuerdo. Tal cual, viste, venían algunas compañeras y decían, ay, qué falta le hacía una mujer a esta casa. ¿Viste? Las compañías de Cambium, ¿decían eso? Sí, creo que sí, porque otra gente Otra, claro, no mucha gente que no llevaba. va, claro. Y dice, ah, cómo se nota que. Y era tal cual, hasta sahumerio, viste, yo limpiaba todo y sahumerio. Y sí, los pibes siempre había la discusión porque dejaban una bandeja y yo decía, pero no cuesta nada. Y la dejaban ahí, pasaba tiempo y dije, ah, ya fue, la lavo yo, ¿viste? Y como que empezaron a agarrar esa mala costumbre que terminaba siendo yo. O sea, tenían sus tareas, José pero también. sí, también, todos. Todo. Después ya empezó a caer Lucía, a quedarse, Ale también, ¿viste? Y ella también, como que lo ayudaban a ella, ¿viste? O sea, cada desorden se ocupaba la parejita. ¿Y vos nunca si te los cuestionabas a los pibes por estas cosas? Sí, los cagaba a pedo. Pero, Pero ¿cómo? A ver, porque nuestra vida, en nuestra familia, siempre las cosas estuvieron organizadas de determinada manera. Las mujeres hacían tal cosa, los varones tal otra. Y vos ahora te trasladás a una nueva casa con compañeros, a diferencia en lugar de familia, compañeros. Y ahí vos, ¿cómo definís que el reparto de tareas tiene que ser distinto a lo que era tu casa? ¿Por qué? ya estaba definido así. Y yo trayendo esa costumbre, ¿no? De la mujer que hace todo, lo seguía haciendo. O sea, yo sabía que estaba fomentando la vagueza, ¿no? A que lo otro no lo hagan, pero me sentía bien haciéndolo. ¿Por qué? ¿Qué sentías? No sé, tranquilidad quizá. O sea, como que no jodía a nadie, sino que era útil ponerle en ese momento. Entonces me sentía útil en. Claro, pero vos además tenías que estudiar, Claro. que ir a las reuniones, todo igual que los demás. Igual, o sea, O ellos hacían ponele, otras la reunión cosas. era los lunes y después había otro chico que estaban en lo que es, ¿cómo se llama este? Extensión, ¿viste? Y otro que laburaban en el cicletero, yo no trabajaba. O sea, como que no había casi nadie en el día, ¿viste? Pero vos no cuestionabas tu rol ahí, al principio. No. ¿Y cuándo empezaste a cuestionar? Cuando ya estaba juntada con Cristian. Cuando ¿Hace empecé a cuánto? ir a. Y cuando. Creo que hace 2 años, cuando empecé con lo de Entre Ríos, ¿no? 3, 4 ya, ¿no? Recién Cuando. con la reunión de mujeres empezaste a cuestionar esto. Y pero vos fuiste al encuentro de mujeres. Había ido a un par de talleres, Ah, eso te creo. iba a preguntar antes. Y ahí como que me empecé a darme cuenta y a cuestionarme, ¿no? Veía que estaba repitiendo lo mismo que mi vieja, ¿viste? Y que encima yo decía. Qué sé yo, limpiaba toda la casa, a las 2 horas ya estaba todo hecho un quilombo y le pedí ayuda, viste, y me decía, bueno, ya está, ahora te ayudo, nunca. Entonces yo empezaba a decir, bueno, estoy haciendo lo mismo que mi vieja y no va a cambiar. Y como que todas esas cosas que me fueron haciendo ver, también fue buscando a la pareja, ¿viste? Porque ahora yo me daba cuenta de cosas que antes no. Por un Podemos decir que el esposo de mujer tuvo la culpa. por un lado uno dice, ¿tendrías que haber seguido ciego o no? No, prefiero que no. ¿Te lo preguntaste en un momento? Y por otro lado decía, bueno, pero así como yo estuve ciega, quizá él también no ve estas cosas. Decía, ¿viste? Y bueno, ¿cómo puedo hacer para que él las vea? Y bueno, se las digo. Hago comparaciones, ¿viste? Y le Le doy cositas decía, para leer. claro, y decía, no es José, le digo, limpia toda la casa, la cuida a la nena, le cocina. Más le hace masaje en los pies, así, viste, cosas. Y la verdad, la única conclusión que saco de mi hermano es un grosso. No. ¿Y él qué te decía cuando decías eso? ¿Eh? Para, entonces vos los primeros talleres ya fuiste cuando estabas conviviendo. O sea que todo lo de PECU, todas las tareas esas, vos las hacías y no te cuestionabas mucho. No, solo le decía, che, cópense y no dejen sucio, nada Y más. ponele, cuando empecé con esto de los talleres, qué sé yo, que me empecé a hablar con las compañeras, con Lucía, ¿viste? Como que dije, wow. Y yo muchas de las reuniones me la pasaba callada. Y de repente como que hice así, dije, no, ¿por qué me tengo que callar, viste? Y así empecé, después no me paraba nadie. ¿Qué te decía? ¿Qué te pasó? Te decían. Claro, ponele. Hay una chica que es de Salta y ella hace 2 años, ¿PQ también? sí, Nueva. un año, 2 años que está y se calla, ¿viste? Y yo le decía, pero no te tenés Hola. que callar. Digo, y también las cargadas, le digo, fomenta que ella se calle. Así que ustedes, cuando ella hable, le digo, tienen que respetarla, le digo, ¿viste? Ah, pero si es así, como todo en joda, lo tomaba. Y la piba después empezó a hablar también. Y Te los quemaste la mandaba a cagar. cabeza. Los mandaba a cagar a los pibes si se le reían algo, ¿viste? Pero, qué sé Pero vos crees que ella empezó a hablar por todo lo que vos le dijiste. yo. Pasa que todo el grupo le estaba rompiendo la pelota porque ya. Como que está bien, todos tenemos un proceso, pero la loca ya estaba 2 años ya. Y no hablaba. Y no habla, ¿viste? Hoy en día habla un poquito más, pero. ¿Y a vos qué te parece esto? No sé. Pero no te No, genera nada. No te genera nada. No. Yo hago como dice mi vieja. Me entra por acá y me sale por acá. Nosotros la queríamos comer viva, ¿viste? claro, porque ahí, claro, sí, de una. Eso también hasta a los varones les molestaba por una cuestión política. Sí, ponerle las tareas no asumían tareas tampoco. Había que ir a Era pedir como una. María, pero PQ. Claro. Claro, una María Peco. Bueno, Bueno, vamos a dale. dejar acá, porque yo no quiero que vos te agotes de mí.